como muro yo ni gaño mete o muy seco yo una muy buena tu eres agua por el patio y en tangan ya que era muy que hay gaso como muro yo acá que en la corriega así cubate cano con un buey que besa ya que era ahí con Nairobi acá no le miro ya que era bueno en aquí hay caco de güey rusa hago ya sobo cubate cano voy yo la güey gigali haga jerewa ekera ika ika sobo aka ika butuko kise kisha ono muna tuateba ekera kutura ika muaye aka nyoranga umurugi oeta ye nyumba ekera tuwa mkishiri nga kajinde gati inda wana kara hile ose neki toro chini oka nyoranga umurangu kubuasie ekera soa nyumba ake tochi abuate oka nyorega tongange sungire liko ekera mwole kaimeega tonga kelia oka nyoranga no umuano ororo oo kumingo umuano yuri oka nyoranga no yoye ekera murushi ororo amuira muomongi no umuabo akamutiko ororo akaitakoboa nyumba koka nikomanya sumu suwati oya agenda ekera abu akireta ali nyumba oka nyoranga musuwati oyu kalikuma na goja nganakini jenda aru kunyakuri ujikare ngoyo umindombare konga na wangeke na mumuro yoko ijana ekero muswati oria agosoatara tikoika nyumba yaani ironga aria satagete korinie ebinto biri biaye gochia omomura oria okomogwatera mono irongo omogori ngento kieki gwabwate okarekotera ng'ayaye ng'ana enyamende igo ng'ai omwana arerende mogwani ng'a omwana tasira omomura oyo okomeng'akani mwamanye tatulesi yanerende ng'aki naende omwana agosire motari gochina montomere rirui ng'aye omwana nasira ngento kiegari gwabwate togenda ng'o nyumba aria ndarakerwa bas atara gikorere ebinto ebi akagenda gochia momongi na omwabo akaba oria omongi na ori ekeraba oria omongi na oyi okomotenga omwana tata oyo kwareta naende mwana kiusire akamanya kogenda akarete ebitongo biri omwana omosuati oria abwate eibari biri amaboko ya abanto agatoko bas bono omosuati oyi agasere gwasengirere nga muna eywi aminto joni nerasire narosire korende tari mang'ana aye naya nyasaye nyamwali Jeremiah. Hey.